piel de aceituna. A la nananita ven los gitanos, de los gitanos. Duérmete en tu cunita, claver temprano, claver temprano. Duerme y no llore, duerme vivo y no llore. Con tu cara en mis manos, María Dolores, María Dolores. A la nana, niña nana, que se va a dormir. A la nana, rosa llana, de mayo y abril. Por soleare, ramillete de azare de mis entrañas, cascabel de tu mare, reina de España. A la nana, nanita de discotela, de discotela. Duérmete mi lunita, flor de canela. Duerme y no llore, duerme y no llore. Que tu mare te vela, María Dolores, María Dolores. A la nana, niña nana, que se va a dormir. A la nana, rosa grana, de mayo y abril. A la nana, clavelito del rey Faraón.